Prevención del SIDA, ausencia de perspectiva de género. Una nota sobre América Latina por Alda Facio. Más personas se han infectado por no incorporar la perspectiva de género en los mensajes de prevención del SIDA. Jóvenes, viejos, adultos, hombres y mujeres heterosexuales siguen creyendo que el SIDA es una enfermedad que solo afecta a hombres homosexuales. Pero la realidad es otra. Se calcula que 2 millones de personas adultas han contraído el VIH en América Latina y el Caribe. 20% de ellas son mujeres. En el resto del mundo, la cifra de mujeres infectadas es del 42%. Las mujeres enfermas fueron infectadas en su mayoría por sus esposos o compañeros estables. Un comunicado de prensa del Instituto PANOS informa que el VIH se transmite fundamentalmente por vía heterosexual. Y aunque las estadísticas de América Latina y el Caribe sugieren que las mujeres corren menos peligro que los hombres, esta percepción es errónea, ya que no refleja que la tasa de infección entre mujeres está aumentando más rápido que entre los hombres. Las desigualdades de género se imponen sobre la vida, generalmente de las mujeres, pero en el caso del VIH, por sobre la vida de hombres, niñas y niños. Pareciera que es más importante mantener el poder de los hombres sobre las mujeres que proteger a ambos de contraer el SIDA. Esta hipótesis fue corroborada por una investigación de Deborah Johnson, quien hizo un análisis de 300 mensajes televisivos en 36 países. Descubrió que los mensajes no contenían una perspectiva de género. No tomaban en cuenta que a las mujeres se les socializa para que no cuestionen ningún asunto relacionado con el sexo. Y en esa medida, para la mayoría de las mujeres, el riesgo de infección está determinado por el comportamiento sexual de su compañero. Comportamiento que en muchos casos incluye relaciones homosexuales. Y como muchos hombres que aún manteniendo relaciones sexuales con otros hombres no se identifican como bisexuales, son más propensos a infectar a sus parejas femeninas. Los mensajes preventivos no toman en cuenta que en las culturas machistas, como las de casi todo el mundo, a los hombres se les enseña a tener poco respeto por la vida y la salud de las mujeres. Al no tomar en cuenta que las mujeres no están en posición de poder negociar con la pareja sexual el uso del condón, y al no tomar en cuenta el comportamiento irresponsable de la mayoría de los hombres, los mensajes no tienen el impacto deseado. Según la investigadora Johnson, en la mitad de los mensajes estudiados no aparecen mujeres, y en aquellos en que sí aparecen, el mensaje refuerza su estatus social inferior. Por ejemplo, el número de mujeres en papel de cuidadoras de enfermos como esposas, madres o amigas de la persona infectada, casi siempre un hombre, es mucho más grande que el de hombres en ese mismo papel, mientras que el número de hombres como figuras de autoridad es 2 veces mayor y hay 10 veces más narradores que narradoras. La mayoría de los mensajes que tocan el tema de que las mujeres deben protegerse exigiendo el uso del condón lo hacen sin tomar en cuenta la realidad de la subordinación de la mujer al hombre, especialmente tratándose de sexo. Estos mensajes no responden a la realidad del sexismo y a la complejidad del problema. No hablan del miedo que sienten muchas mujeres al pedirle a su pareja que use condón. No dicen qué pasa después de que una mujer le dice a un hombre que use condón. No mencionan que muchas mujeres son agredidas por sus compañeros por pedir el condón, o tienen vergüenza de hacerlo, o su religión no se los permite. Los mensajes no hablan de que muchos hombres, varias religiones y algunos jueces dicen que es derecho del hombre tener sexo con su esposa aunque ella no lo desee. El análisis de los mensajes estudiados por Johnson prueba que quienes los producen piensan que la violencia doméstica, la violación en el matrimonio y la sociedad patriarcal son temas para otros mensajes. Pareciera que el VIH se da en un vacío social donde el tener información sobre el modo de transmisión del virus fuera suficiente para protegerse. Se olvidan de que muchas mujeres infectadas por sus parejas nunca supieron que ellos eran seropositivos. No cuestionan qué es lo que está mal en la masculinidad que hace que tantos hombres, sabiéndose seropositivos, sigan teniendo vida sexual sin protección. Los mensajes, al no cuestionar actitudes y valores machistas, no inducen a cambios en el comportamiento de ambos sexos. Y si no hay cambios radicales, el número de hombres, mujeres, niñas y niños infectados con el VIH seguirá aumentando de manera alarmante. Lo importante de esta investigación es que al relacionarse con un problema de salud pública que también afecta a los hombres, está demostrando que la falta de visión de género también los mata a ellos. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Años para celebrar. Por María Liz Rodríguez, desde Paraguay. La Coordinadora de Mujeres del Paraguay cumple 10 años de intenso trabajo en contra de la discriminación. En un país con escasa tradición democrática, donde los pactos y alianzas políticas se hacen y se deshacen en pocos días, y las organizaciones de cualquier tipo tienen poca continuidad, dado que en la mayor parte de los casos priman los intereses particulares por sobre los colectivos, los 10 años de la Coordinación de Mujeres del Paraguay constituyen un importante logro democrático para las paraguayas. Nacida en 1987 a partir de la indignación por la promulgación de un código civil que discriminaba escandalosamente a la mujer, esta organización, además de elaborar y conseguir la modificación de dicho cuerpo legal, también se abocó a la reforma de la Constitución, consiguiendo que incluyera artículos específicos que equipararan los derechos femeninos y masculinos. La Coordinadora de Mujeres del Paraguay, comprometida con las políticas de género del Estado, ha dado una importante asesoría y apoyo tanto a la Secretaría de la Mujer como a organizaciones sociales, convirtiéndose en referente para las iniciativas igualitarias que se ven en la sociedad. María Victoria Heikel, quien colaboró de manera eficiente y pluralista en las reuniones preparatorias a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, dijo que las integrantes de la coordinadora están conscientes que todavía queda un largo camino por recorrer y muchas cosas por hacer. Entre otras, la necesidad de reflexionar el significado e impacto de palabras como integración, globalización y Mercosur para seguir creciendo dentro de los nuevos desafíos de la democracia y la modernidad. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Género y mujeres en Congreso Americanista. Por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. Considerada la cita más importante de investigadores en disciplinas sociales, el Congreso Americanista reunió a 2.500 mujeres y hombres de diversos países americanos y europeos. A juzgar por la gran cantidad de mujeres participantes y el número de exposiciones sobre género, en el 40º Congreso de Americanistas realizado en Quito a principios de julio pasado, las ciencias sociales se abren a considerar una nueva perspectiva de análisis. La participación de mujeres en las exposiciones en los simposios y en los foros de investigación fue prácticamente del 50%, y entre las 9 conferencias magistrales, 2 fueron dictadas por mujeres. Fue significativo el haber incorporado el género entre la diversidad de temas de los simposios, particularmente en antropología y en una conferencia magistral, así como haber dedicado un simposio de 2 días a los estudios de género. En antropología, historia, arqueología, arte y estética, filosofía y pensamiento, geografía, ecología y desarrollo, lingüística y literatura, ciencias políticas, relaciones internacionales, urbanismo y en medicina y salud, se tomó el pulso a las reflexiones en esas disciplinas. Antropología e historia fueron los simposios que expusieron mayor cantidad de temas, en cuya diversidad participaron como expositores mujeres y hombres en número igualitario. Entre las 9 conferencias magistrales, el tema Género e Historia, una conjunción a finales del siglo XX, a cargo de la historiadora estadounidense Asunción Labrin, demuestra cómo este enfoque de análisis de las relaciones sociales entre hombres y mujeres está permeando la interpretación histórica y el estudio de las sociedades. Para el simposio, el abordaje de género en América Latina y su incidencia en los cambios sociopolíticos, que tuvo 17 participaciones, intervinieron como expositoras 9 feministas latinoamericanas y una española. Desde su especialidad, cada conferenciante abonó al título del simposio destinado a develar cómo, desde las organizaciones de mujeres y de feministas, se han propiciado cambios sociales y políticos y cómo se está construyendo un nuevo concepto y una nueva práctica de ciudadanía. A través de los medios de comunicación, se pudo medir el impacto de esta importante cita académica, así como del reconocimiento científico a la categoría de género para el análisis y de la participación de las mujeres como actoras sociales y como estudiosas e investigadoras. Esta categoría, aporte de las teóricas feministas de los años 70, aún es entendida como sinónimo de mujer o reivindicaciones feministas. Un diario de Quito entrevistó a 3 expositoras para dar relevancia al simposio sobre género. Otro matutino, sin dejar de reconocer que las conferencias sobre género fueron las más concurridas, esbozó una crítica y las calificó como una autoexclusión, porque según el diario, las mujeres estaban presentes como expositoras en el marco de todo el congreso. ¿Otra trampa?, se preguntaba, insinuando que el tema era una moda. El diario no dejó de reconocer que el género, como los otros temas tratados, eran temas relacionados con el poder. Más allá del desconocimiento o los prejuicios, lo cierto es que lo que provoca resistencias, bajo el criterio globalizado de un nuevo humanismo, es la presencia de feministas en la producción de ideas. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Notas breves FEMPRES. Argentina. Derecho de familia. El 10º Congreso Internacional sobre Derecho de Familia se realizará en la ciudad de Mendoza entre el 20 y el 24 de septiembre próximo. La inclusión de la complejidad de cuestiones ligadas a esta problemática parecen estar aseguradas, según anticipa el lema del encuentro, el derecho de familia y los nuevos paradigmas. La presidencia del Congreso fue asignada a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, Aida Kegelmacher de Carlucci. Los organizadores, entre quienes se encuentran los profesores titulares de Derecho de Familia de las universidades del país, aseguraron la presencia de los especialistas más destacados en el mundo sobre el tema, como sucedió en los 9 encuentros similares realizados en distintas capitales del mundo. Brasil. Comisión para implementar políticas públicas. A casi 2 años de la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer, se creó en la Cámara Federal de Diputados una comisión especial para estudiar las medidas legislativas necesarias para la implementación de las decisiones de Beijing en Brasil. Esta comisión está constituida por representantes de todos los partidos políticos brasileños y tendrá la difícil tarea de discutir la instrumentación de políticas públicas con una perspectiva de género. Las prioridades serán la visibilidad y la agilización de la gran cantidad de proyectos referentes a la mujer, aún en trámite en la Cámara. No se trata de una comisión para identificar la situación de las mujeres, sino para indicar cuál legislación debe ser revisada, elaborada o reafirmada así como elaborar medidas que intensifiquen la fiscalización del Ejecutivo en el sentido de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Brasil. Prueba de ADN gratuita para la mujer. El gobierno del Distrito Federal, con la diputada Lucía de Carvalho, legisló que el examen genético, test de ADN, sea gratuito para las mujeres a causa de la falta de recursos para hacerlo como prueba de la paternidad ante la justicia. La ley va más allá, pues permite que las hijas y los hijos adultos no reconocidos hagan uso de ella para los mismos fines, incluyendo la maternidad. La División de Investigaciones de la ADN Forense de la Policía Civil del Distrito Federal será responsable de la realización de estos exámenes. Chile. Marea de peruanas inmigrantes. Encandilados por la bonanza económica chilena y por la propaganda que se hace de ella en el exterior, llegan a Chile peruanos en busca de trabajo y de una mejor calidad de vida. De los miles de inmigrantes, la mayoría son indocumentados. Una buena parte son mujeres que se emplean fundamentalmente en el trabajo doméstico, la maquila y la prostitución. Este boom de empleados por poco sueldo ha sido aprovechado por redes fraudulentas que enganchan a personas con la promesa de conseguirles trabajo bien remunerado. En algunos casos, se ofrecen para contraer matrimonio por conveniencia al estilo de Estados Unidos, con la diferencia de que en Chile no existe el divorcio, lo que crea situaciones terribles que van desde la esclavitud de peruanas hasta quienes las toman para todo servicio o son presa de mafias que las obligan a ejercer la prostitución. Una empleada doméstica peruana suele percibir la mitad del sueldo de una chilena, y en muchos casos son víctimas de atropellos como golpes, prohibición de salir a la calle, extorsión con los documentos o amenazas de denuncias al Servicio de Migraciones y Policía en caso de ser indocumentadas. La suma de estas circunstancias ha obligado a algunas inmigrantes a dedicarse a la prostitución para poder sobrevivir en el país. Este mal llamado jaguar de América Latina. Chile. Simposio sobre terapia hormonal para mujeres premenopáusicas. El 19 de agosto se llevará a cabo un simposio médico que realizará una evaluación crítica del medio siglo en que se ha aplicado la terapia de reemplazo hormonal para combatir los síntomas del climaterio, como la osteoporosis, los trastornos vasculares y la enfermedad de Alzheimer. Se trata de los cuadros más frecuentes que viven las mujeres en la etapa del climaterio. Este encuentro, organizado por los laboratorios Wyeth y patrocinado, entre otros, por el Ministerio de Salud, será transmitido en teleconferencia simultánea a varias ciudades del país. De esta manera, cerca de 1,000 médicos podrán informarse acerca de los últimos avances en las terapias de reemplazo hormonal. La doctora Brinton, académica de la Universidad de California del Sur, expondrá el tema más novedoso del simposio, que se refiere a la terapia estrogénica para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Chile. Poder del discurso. La Corporación de Desarrollo de la Mujer, La Morada y la Universidad Arcis lanzaron el libro Discurso, Género y Poder. Discursos públicos de la filósofa Olga Grau, la antropóloga Riet Dilsing y las licenciadas en literatura Alejandra Farías y Eugenia Brito. El libro presenta una investigación que analiza los discursos sobre familia y sexualidad aparecidos en la prensa escrita en un periodo de 15 años y está dividido en tres secciones: momentos y discursos decisivos, el discurso público sobre la familia y el discurso público sobre la sexualidad. Colombia. Aprobado el proyecto de equidad para la mujer. Con ponencia favorable de la representante Vivian Morales, la Cámara aprobó el proyecto que obliga a incluir la vida de una mujer en las futuras ternas que se presenten para fiscal, procurador y contralor general de la Nación. Es la única forma de incrementar la participación de la mujer en los altos cargos de decisión del Estado, ya que de manera espontánea no son tenidas en cuenta para estos niveles de la administración pública. El proyecto pasa ahora a la Comisión Sexta del Senado, donde afrontará el tercero de los cuatro debates exigidos antes de la adopción de una decisión. Ecuador. Comunicación y sexismo. Con el objetivo de suscitar un debate entre hombres y mujeres, periodistas y catedráticos en aras de cimentar formas más democráticas de ejercicio y pensamiento sobre comunicación social, tuvo lugar la Mesa Redonda sobre Comunicación y Sexismo, organizada por la corresponsal de FEMPRES, Alejandra Ayala Marín, y el área Mujeres de la Agencia Latinoamericana de Información, con el auspicio de UNIFEM Región Andina. Se reunieron más de 100 personas, entre periodistas, estudiantes y docentes de comunicación, además de representantes de organizaciones de mujeres en este acto. Intervinieron Orlando Pérez, editor de la sección judiciales del diario El Comercio, Marcia Ceballos, editora nacional del diario Hoy, Rubén Darío Buitrón, periodista y escritor, e Irene León, directora del área de mujeres de la Agencia Latinoamericana de Información. Como moderadora participó Alejandra Ayala Marín. A la luz del libro El ABC de un periodismo no sexista, publicado por FEMPRES, las intervenciones de los participantes en la mesa iniciaron un debate que despertó el interés de quienes asistieron. La duración de dicho debate demostró la necesidad de continuar con la discusión sobre un tema poco abordado en la comunicación. Ecuador. Las atletas suben. Karina Díaz, de 14 años, se convirtió en la mayor figura del campeonato intercolegial de atletismo al romper tres marcas nacionales en lanzamiento de bala, martillo y disco. Se considera que sus marcas son excepcionales, pues solo la separan 7 centímetros del récord de la categoría juvenil, cuyo límite son los 19 años de edad. En la misma competencia, Adriana Salazar fue calificada como la más completa al ganar el pentatlón, también en la categoría de menores, y superar con sus marcas los registros juveniles. Malta Tenorio, convertida en símbolo del atletismo de fondo en Ecuador, según un importante diario de Quito, ganó por cuarta ocasión la carrera Quito Últimas Noticias, que desde hace 38 años congrega a fondistas de élite, hombres y mujeres, nacionales y extranjeros. Tanto Marta como Karina han sido consideradas en el análisis semanal del diario El Comercio en la columna de las personas que suben. Importante relieve, que además de resaltar la tenacidad de estas atletas, conlleva el reconocimiento del avance de las mujeres y de las deportistas en particular. Nota internacional. Cuidado con las recetas por internet. Se está difundiendo por internet un método para interrumpir el embarazo que, según las autoridades sanitarias de Estados Unidos, conlleva riesgos significativos para la vida. El anuncio que difunde la Red Informática Mundial asegura que la aplicación de pastillas de hidroclorhidrato de quinacrina es algo seguro y de menor riesgo que la intervención quirúrgica. Sin embargo, la Oficina de Fármacos y Alimentos, FDA, advierte que dicha sustancia puede causar daños en el aparato reproductivo, futuros embarazos extrauterinos y, de no lograrse el aborto, serios problemas en el desarrollo del feto. México. El pelo en la sopa. En medio de la alegría por los sucesos electorales que dieron fin a un sistema unipartidista, no dejan de preocupar las primeras expresiones de júbilo por parte del conservador Partido Acción Nacional, el PAN. El candidato electo para la gubernatura del estado de Querétaro, Ignacio Loyola Vera, declaró al diario La Jornada que hará obligatorio el uso de la minifalda, porque dentro de la promoción turística del estado atraería a muchos jóvenes. ¿Es este un comentario que busca aplacar en forma humorística el temor de la ciudadanía por las medidas mojigatas tomadas por el PAN en otras entidades, que incluyen un intento fallido de prohibir el uso de las minifaldas en las oficinas de gobierno? El futuro gobernador no se da cuenta que su broma es tan sexista como la orden de su correligionario, o tal vez su fantasía se refiere a la implantación de una moda a la escocesa que los llevaría a él y a los varones de su equipo a usar minifalda, idea que divertiría a los jóvenes turistas de ambos sexos. Paraguay. Contra el acoso. Con la intención de movilizar a las mujeres para que prosperen las demandas de acoso sexual ante la justicia, la Secretaría de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, conjuntamente con el colectivo de Mujeres 25 de Noviembre, el Centro de Documentación y Estudios, Mujeres por la Democracia y del Servicio de Formación y Estudios para la Mujer, se reunieron para establecer un plan conjunto de acción, en el cual figura, entre otros, una campaña de concientización ciudadana sobre esta forma de violación de los derechos humanos de las mujeres. El acoso sexual está contemplado en el Código Laboral desde 1995, pero las denuncias siguen en el tintero. Por lo pronto, la Central Unitaria de Trabajadores se ha comprometido a asumir los costos legales de las denuncias que presenten sus afiliadas. Perú. Presentaron libros sobre sexismo en los medios. En un ambiente tenso por los ataques a la prensa reflejados, entre otras cosas, en amenazas de muerte a periodistas peruanos, despojo de la nacionalidad al dueño de un canal de televisión y el descubrimiento de espionaje telefónico a periodistas y políticos, se presentó en la Sala de Prensa Internacional de Lima el ABC de un periodismo no sexista, publicación de FEMPRES. Los presentadores aludieron al momento político actual y cómo este libro contribuye a democratizar los medios en un momento en que peligra la libertad de expresión. Lucien Chauvin, editor de Noticias Aliadas y corresponsal de varios medios, entre ellos el Miami Herald, dijo en su presentación: un periodismo no sexista no es sino una forma de hacer un periodismo objetivo, no tendencioso. Zenaida Solía, directora y conductora de varios programas de radio, comentó el libro basándose en su experiencia personal que la ha llevado a una carrera exitosa. Dijo: es tiempo de mujeres, no solo en el periodismo, sino en otras profesiones. Gaby Sebasco, coordinadora del área de comunicaciones del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, reafirmó que la libertad de prensa es una condición para el ejercicio de un periodismo objetivo y no sexista, solidarizándose con los hombres y las mujeres de prensa del Perú. Con una asistencia de 70 personas, en su gran mayoría periodistas, la presentación fue una ocasión para debatir sobre la importancia de luchar contra el sexismo en los medios, de la misma manera como luchamos por la democracia y la libertad de expresión. Perú. 25% de mujeres en la lista de candidatos. Luego de idas y venidas, avances y retrocesos, propuestas de 4 proyectos de ley, se aprobó en el Congreso el sistema de cuotas para la candidatura de las mujeres. La propuesta aprobada implica que, según la ley electoral, todas las listas de candidatos tendrán que tener por obligación al menos el 25% de mujeres. Con esta medida, pasamos al nivel de países que desde hace años han instituido el sistema de cuotas con resultados altamente positivos. Puerto Rico. Cortan fondos a mujeres pobres. El 95% de las personas que reciben fondos de bienestar social en Puerto Rico son mujeres, la mayoría jefas de familia con hijas e hijos. Estas mujeres, cuyo promedio de edad oscila entre los 25 y los 39 años, sufrirán los recortes de presupuesto que impondrá la reforma de bienestar social en los Estados Unidos, que afecta a este país por su relación política de dependencia. En la famosa reforma de bienestar, las primeras y más radicalmente afectadas negativamente son las mujeres. La reforma insiste en que las personas trabajen, pero ¿dónde? Si el mismo país no ofrece alternativas, ya que tiene un alto índice de desempleo. Además, ¿quién cuidará de las niñas y los niños si tampoco existen las facilidades adecuadas y de costo moderado para el cuidado de la infancia? Cuando de balancear el presupuesto se trata, las mujeres y la infancia siempre salen peor paradas. Este fue el boletín Radio FEMPRES, número 61, de agosto de 1997. La adaptación y realización radiofónicas estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa al Aire FOPA de México. Es un servicio más de la Red Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.